Si uno escucha así directamente las estadísticas, medio se sorprende. Pero fundamentalmente hay cosas que hay que escucharlas bien. Porque cuando te quieran echar miedos desde los medios de comunicación sobre la inmigración, vale la pena que se recuerden algunos datos. Hay actividades aquí en España que únicamente la están haciendo inmigrantes. Y realmente son imprescindibles, como ser en las campañas agrícolas. Hace muy poquito, una cadena alemana, una de las más importantes de Alemania, hizo un documental en la televisión pública de allí, de ese país, donde se retratan las condiciones de los temporeros sin papeles y critica mucho a las subvenciones que da Europa para la agricultura. Porque en realidad parecería como que las empresas no destinan ese dinero a generar espacios de trabajo dignos para la gente esta. Esas cosas no las vemos por televisión. No vemos por televisión en las condiciones que viven los inmigrantes sin papeles. Los refugiados, ¿no? Sí, la gente que está trabajando en sobre todo en los lugares donde se necesita mucha mano de obra, 30.000, 60.000, 70.000 personas, como ser en las cosechas en Almería, en Huelva. Y realmente uno... Esas cosas no las ve por televisión, ¿cierto? Que viven en chabolas de plástico, hechas con la misma plástico que sacan de los invernaderos que van desarmando. Chicas con niños, realmente en situaciones terribles, ¿cierto? Y eso no llega a la gente. Es decir, por supuesto, de esas cosas no se habla. Es bueno saber que la inmigración se necesita porque hay una mano de obra española que no quiere hacer ese trabajo. Y entonces necesitas mano de obra de otros lugares. Son imprescindibles en el servicio doméstico, en el cuidado de ancianos. Y si quienes lo contratan a los inmigrantes lo pondrían totalmente en regla como tiene que ser, el sistema de pensiones de España, que es una España que va camino a ser envejecida por el poco crecimiento demográfico que tiene, la verdad que serían de mucha ayuda. Temporeros marroquíes, albañiles rumanos, tenderos chinos, cuidadoras y limpiadoras ecuatorianas. Es la fuerza de choque de esta inmigración que están aquí trabajando aquí en España, que ya llega a un 13% de la población activa. Pese a la importancia que desempeñan los inmigrantes en el sistema productivo, los sindicatos denuncian que la gestión de los flujos emigratorios con miras a la contratación de extranjeros se rige por principios totalmente anticuados. Y de eso no tampoco se habla. Hay un tema que es impresionante, estaba leyendo también, por supuesto, esto se conoce a través de prensas extranjeras, porque en España de eso no se habla. Y hay un tema que realmente llama mucho la atención, supongamos en el caso de Huelva, donde se necesita una gran cantidad de temporeras para juntar las fresas. Y es impresionante, se habla de 60.000 personas, 70.000 personas. Pero lo llamativo de todo es que cuando las empresas marroquíes empiezan a buscar gente para traer a España, dentro de los de las condiciones que piden a las mujeres que van a traer, dice que una mujer marroquí pueda venir a trabajar a España tiene que demostrar que tiene menos de 45 años, que procede del medio rural y experiencia en agricultura, que está casada y en cuyo caso debe aportar una autorización del marido, o que es divorciada o viuda, y lo que más importante de todo, que tenga un hijo menor, al cual lo dejará en su país. La verdad que estos son criterios, como muchas veces hemos escuchado, retrógrados, machistas, discriminatorios, pero que a la vez de necesitar mano de obra barata, parece que aquí no importa. Pero tampoco se habla de eso. No. Eso no sale tampoco en los medios. Es como decir que a buen entendedor no hace falta explicar esto en una forma distinta. Es una forma de esclavitud moderna, ¿cierto? Ya parecería que no es necesario viajar al África a explotar a personas. Las explotamos directamente aquí, directamente. La caída de la natalidad, el descenso de las muertes prematuras y el aumento de la esperanza de vida apuntan a una España envejecida. Esto es así. Según estudios del Fondo Monetario, el 2050 va a encontrar a España en el segundo lado del mundo con más gente vieja. Va a estar Japón y va a estar después España. ¿Eso qué nos hace pensar? Que el tema de lo que es las jubilaciones, que tanto vemos en la televisión, que la gente quiere que se revean el costo de las jubilaciones de los ancianos y toda la historia, va a ser hasta difícil, sí, llegar a tener jubilaciones dignas. Entonces, es importante que reflejemos la verdad de lo que pasa con la inmigración y la necesidad que tenemos de la inmigración. Se habla en el Fondo Monetario que se necesitaría una incorporación de 5 millones de extranjeros para garantizar la viabilidad del sistema jubilatorio. Así que, mal le pese a muchos, hay que empezar a pensar que tenemos que, como siempre decimos acá en La Gauchada, ¿no? Tirar del mismo carro. Abrir las puertas. Abrir las puertas y tener una forma distinta de ver las cosas. Hay un dato que es muy importante que ustedes lo reflexionen sobre eso. La mayoría de los extranjeros que entramos aquí al país no venimos saltando la valla de Ceuta ni de Melilla, tampoco venimos en patera. La mayoría viajamos en avión, trajimos pasaporte, visado en regla y unos cientos de euros en los bolsillos, que nos da la posibilidad de afianzarnos acá, de trabajar, de acuerdo a la red que a uno ha tenido, que lo ha estado esperando para su llegada. El año pasado, sin ir más lejos, España recibió 532.482 extranjeros a través de estos medios. Y en lo que va del año, siendo que uno ve que en la televisión, en los medios, que se habla de lo que está pasando con la cantidad de inmigrantes que llegaron 50.000. No nos asustemos por la cantidad de gente que llega. Es decir, pensemos de qué manera tenemos que cambiar el sistema para que esto funcione. Entonces, yo creo que si todos pusiéramos un granito de arena, ¿cierto? Y dijéramos, la verdad, la gente no viene a robar porque nadie se va de un país a otro país para robar. Va buscando trabajo, va buscando dignidad. Y es necesario que los ayudemos nosotros, le demos la mano para que suban al carro en el cual estamos todos. Y fundamentalmente, como siempre decimos, que tiremos todos para el mismo lado. Un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Estamos escuchando Buscando Visa para un Sueño, de Juan Luis Guerra. Es una canción antigua, sí, pero es un tema doloroso, pero en merengue parecería que no es tanto. Parece alegre, ¿no? Sí. Después de tanto dolor que uno ve, ¿no? Eso de las pateras que decías, ¿no? Lo que estábamos porque hablando es doloroso recién, eso. Y por eso quisimos levantar el ánimo después de... con una canción que alegra la vida, pero sí, no dejen de escuchar los, la letra, ¿no? Y seguimos con cosas que nos toca de cerca. Mañana es 12 de octubre, es el Día de la Raza, de la Hispanidad, en muchos lugares de Latinoamérica. La conmemoración del descubrimiento de América marca un antes y un después también en la historia. Tiene mucho que ver en la historia donde hemos nacido nosotros, ¿cierto? En Latinoamérica. Y aquí en España es el día de una fiesta nacional o Día de la Hispanidad, que también se le suma la fiesta religiosa de la Virgen del Pilar. Por eso se hacen los desfiles militares y todo ese tipo de cosas. Ah, sí. Sí. En Estados Unidos es un día es el día de Cristóbal Colón, que recuerdan el día de que llegó Colón a América, ¿no? Y que partió allá de en algunos, Cádiz, ¿no? Puerto, sí, de Palos. Sí. En algunos países latinos se habla del día del encuentro de dos mundos en Chile y Perú. Y nosotros, los argentinos, creamos, después de un cambio que se hizo del Día de la Raza, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina. Muy bien. Pero aquí, muy cerquita, van a celebrar el Día de la Raza con motivo de este Día de la Hispanidad. Se va a llamar Día de la Raza y la Diversidad Cultural. Es un evento que está organizado por la comunidad ecuatoriana de Marbella a través de la Asociación Amistad Ecuatoriana Andaluza, que viene trabajando muy, pero muy, pero muy bien. Sí, es una gran, sí, comunidad, sí, ecuatoriana ahí en Marbella. Para charlar sobre el tema, vamos a hablar con una de las que lleva adelante la asociación, que tiene un nombre precioso, nombre de flor, Gardenia Laje. Ah, mira qué lindo. Y ella está en comunicación con nosotros y para nosotros abrir la puerta de la gauchada es un gustazo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Parecía que estabas hablando con miedo, pero acá la gauchada no, no podés hablar lo que te parezca. Explayarte tranquilamente. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno. Nosotros te damos las gracias de que estés con nosotros y que nos hayas dado tu tiempo para charlar un poquito sobre esta fiesta que organizan junto al ayuntamiento allí en el Parque de la Represa. Para los que conocen Marbella, eso está debajo del puente de Málaga, allí en esa zona. Yo ayer tuve oportunidad que pasé por allí y ya están armadas las carpas. La verdad que hay un movimiento muy, pero muy interesante. Como les decía, el evento es organizado por la comunidad ecuatoriana de Marbella a través de la Asociación Amistad Ecuatoriana Andaluz. Y para ello, como bien les dije, Gardenia está con nosotros y bueno, nos va a contar un poquito de la fiesta. Bueno, sí, muy buenos días, Carlos. Nosotros somos la Asociación Ecuatoriana Andaluza, Amistad Ecuatoriana Andaluza, y tenemos aquí en Marbella como asociación hace 3 años. Nos hemos constituido como asociación hace 3 años. Anteriormente éramos un grupo cultural. Claro. Y bueno, pues nosotros hemos, por mediación del ayuntamiento, del Departamento de Extranjería y Turismo, hemos organizado el evento para mañana, el Día de la Raza y la Diversidad Cultural, en relación a todas las personas que viven aquí, todas las nacionalidades que viven aquí en la ciudad de Marbella y las cercanías. Es la primera vez que se va a realizar el evento. Vamos a contar con barras de Colombia, de Cuba, de Paraguay, nosotros que somos de Ecuador. Y en principio, pues lo que ha hecho el ayuntamiento es un plan piloto y que lo estamos llevando en conjunto para ver si sale adelante, pues el próximo año tener la oportunidad de poderlo hacer un poco más grande. Ajá, muy interesante, y aparte la propuesta es música, sí. Grupos bailes. De bailes, uh-huh. Y por supuesto comidas típicas, ¿no? Sí, nos acompañarán, por ejemplo, hay un grupo folclórico ecuatoriano que participan las hijas y los padres. ¡Ay, qué bueno! Sí, es un grupo nuevo que se llama Virgen del Cisne, Reina Virgen del Cisne. También estará la escuela de baile y baile latinos que se llama, y cubanos, bailes latinos y cubanos, que se llama Mama Timba. Uh-huh. Ellos harán una presentación de la escuela con una ruleta cubana y salsa, me parece que es. Va a haber varios DJ amenizando el ambiente, música electrónica, música latina, música española. Bueno, que va a haber diversidad. Aparte de eso, el evento empieza a partir de las 12 del día hasta las 11 de la noche. Contaremos con venta de bebidas, tanto nacionales como extranjeras, y típica comida de cada país, de las barras que vamos a participar. Por supuesto, en Ecuador nos faltará el hornado de cerdo, ¿no? Sí. Ah. Esa, exactamente. un plato muy típico. Ajá. Nosotros vamos a tener hornado, cerdo, sándwiches de cerdo, y también vamos a tener pinchitos de pollo y hamburguesas. Qué bueno. Con respecto a la asociación, ustedes, sí. Además de este tipo de eventos culturales, ustedes trabajan muchísimos en cuestiones también solidarias, como ser asesoramiento jurídico sí. Para gente de Ecuador, y no solamente de Ecuador, sino de otras nacionalidades, ¿no? Sí, el consulado del Ecuador y el gobierno del Ecuador pues tienen puesto un plan aquí que es para todas las personas que han tenido problemas con las hipotecas. Gracias a Dios, pues el plan ha sido un éxito, puesto que hay el 80% de las resoluciones que se han dado son positivas. Qué bueno. Para la gente que ha tenido problemas hipotecarios. Uh-huh. Muchos de ellos pues han terminado en la dación en pago, y otros han terminado con un alquiler social, ha llegado a un acuerdo con su entidad bancaria, pues, y siguen viviendo en el domicilio, siempre pagando pues algo acorde a la actualidad, ¿no? Claro. y la verdad que es un plan que viene funcionando ya hace algunos años y está muy bien. La verdad que sí, que está muy bien. Realmente hay que felicitarlos a ustedes como intermedio del gobierno de Ecuador y la gente que le pasa estas penurias, ¿no? Porque sí. Es sentirse amparado en otro lado del mundo y eso está muy, pero muy bueno y muy muy importante el trabajo de ustedes, ¿no? Realmente. Sí, sí. Te quería es algo muy importante puesto que nos dan a nosotros la oportunidad de que la gente, pues no, con toda esta tragedia que está ocurriendo de perder su casa con tanto esfuerzo, pues entonces ve un rayito de luz y que la gente pueda pues tener la oportunidad de seguir pagando su hipoteca y tener su bien, ¿no? Claro. Que durante muchos años pues ha costado un esfuerzo porque hay mucha gente que ha tenido hipoteca a lo mejor 20 años y ahora pues lamentable pues se queda sin trabajo y tal y no han podido hacer frente a la hipoteca. Y la entidad bancaria pues ha querido quitar la casa y tal, y bueno, los abogados han mediado, han llegado a un acuerdo y las personas, ya le digo, es un 80% han salido las demandas resolutorias positivas y eso es algo muy importante puesto que llegamos aquí con una ilusión y mucha gente pues ya llevamos muchos años aquí y queremos poner nuestras raíces también aquí junto con nuestros hijos, que muchos de ellos ya han nacido aquí. Entonces, pues, algo muy importante para nosotros seguir el bienestar familiar. Por supuesto, y eso es una lucha día a día. Día a día. Exactamente. Y es bueno que haya una asociación en la cual uno se pueda sentir cobijado, ¿no? Eso es cierto. Te quiero preguntar yo la dirección del lugar. ¿Tienen un lugar físico de la asociación? Normalmente nosotros, nosotros el ayuntamiento nos ofreció una oficina en el Palacio de Congresos cuando tengamos una reunión así a mayor escala. Uh-huh. Nosotros conformamos la asociación 12 personas. Uh-huh. Cada uno somos parejas de esposos. Uh-huh. y entonces lo que hacemos normalmente siempre es reunirnos en algún sitio pues un poco más recogidito, más pequeño. Claro. Cuando tengamos un evento en relación a más grande o necesitamos reunir a un grupo de personas más grandes, pues el ayuntamiento nos ha facilitado una oficina en el Palacio de Congresos para poder reunirnos allí. Pero hasta el momento lo que siempre hemos hecho son los eventos. Claro. Por ejemplo, el evento de cuando estuvimos haciendo para Reyes, hicimos una merienda familiar y bueno, pues sí nos reunimos allí, puesto que hubieron padres, niños, bastante cantidad de gente, pues y nos valió mucho las oficinas que nos dejan, el espacio que nos dejan para podernos reunir. Pero normalmente, físicamente, cuando tenemos que reunirnos a nivel de asesoramiento o planificación de eventos, pues siempre lo hacemos o bien en el domicilio de alguien o en algún sitio que ya tengamos visto y que podamos hablar y conversar. Claro. Bueno, ¿y algún teléfono así para...? Porque yo acá también tenemos gente ecuatoriana con problemas y cosas así para pasar el teléfono de ustedes, ¿no? Sí, actualmente yo soy la persona que lleva lo de... Ahí está la secretaria, pero yo ejerzo llevando lo que es las comunicaciones entre ayuntamiento, este tipo de, por ejemplo, ustedes, radio, tal. Sí. Y entonces ejerzo un poco de canal de comunicación. Entonces, está puesto en la página de Facebook, tenemos una página de Facebook que es Asociación Amistad Ecuatoriana Andaluza. Y el número de teléfono es el 6927-35773. Quería aclararles algo. Nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro. Ajá. Y nosotros cada año hacemos la elección de lo que es la directiva. Nosotros cada año cambiamos la directiva. O sea, no es una directiva perenne, sino que cada año pues, se va renovando. Vamos renovando exactamente toda la directiva dentro de las personas que estamos. Sí, como toda asociación, hay gente que se retira, otra que entra nueva. Exactamente. Sí. Contamos con socios colaboradores, pero los socios fundadores somos 12 personas. Bueno, eso está muy bien. Muchas gracias para reiterarlo y a ver, para personas que y aparte que no va a ser la última vez que vamos a estar charlando en La Gauchada con Gardenia, porque realmente para nosotros es un gusto poder difundir este tipo de actividades y sobre todo además de las actividades culturales que, por supuesto, nosotros siempre invitamos a toda la gente, porque esto no es solamente para la comunidad ecuatoriana o paraguaya o argentina, sino que es para todo el pueblo, para todos. Uh-huh. ¿Cierto? Para todos. Es la forma, sí, para intercambiar. Que los esperamos mañana, todas las personas que puedan ir, que quieran asistir y también conocer las diferentes culturas que, convivimos aquí en Marbella, Andalucía. Pues los esperamos para que nos visiten y prueben también nuestra rica comida, las bebidas típicas de cada país y vean también un poquito del folclore. Bueno, así que Gardenia nos llevará en ese, en cada pedacito de ese cerdo horneado. Nos llevará a su Guayaquil, ¿cierto? Es decir, sí, exactamente. Y a esas cosas simples y comunes que nos hace. Yo siempre creo que es como que las cosas populares son las que nos hermanan, ¿cierto? Y los que nos hacen que tengamos la identidad que tenemos y la posibilidad de que uno sienta de cosas tan felices que vivió cuando vivió en su lugar, ¿no? Y estas son pequeñas cosas que nos traemos la mochila, ¿no? Esos recuerdos tan pero tan hermosos. Y la música y el baile une también, claro, eso es fundamental. Por supuesto, todas las cosas populares. Sí, sí. Gardenia, muchas gracias, que mañana sea un éxito y ojalá que podamos estar allí y conocerte. Gracias, muchas gracias. Un saludo a todos. Los esperamos. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Chao, que vaya todo bien, un éxito. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera ahogándome en palabras. Escuchamos a Abel Pintos, que, bueno, en este caso cantando con Malú. Abel Pinto está de gira aquí en Europa. Una gira que tiene un nombre muy lindo. La familia festeja fuerte, se llama. Que es una manera de decir que la familia somos todos nosotros, los que escuchamos esa música y lo que él quiere decir en sus letras, ¿no? Este viernes estará en Pamplona, el sábado en Bilbao, y el domingo en la fábrica de chocolate en Vigo. Y ya se pega la vuelta. Ya se vuelve a ya Argentina. Se vuelve, sí. Bueno, los artistas van y vienen. Tienen esa posibilidad, esa gran posibilidad que no tenemos nosotros, ¿cierto? De estar un tiempo aquí, después otro tiempo lugar. Por ahí, claro, en otros lados. Conocer personas. Crear historias, historias simples. Como por ejemplo la que te traigo hoy, Carlos. Una historia de amor, de desamor. ¿Cuántas historias de amores se viven en este mundo, no? Y esta la que les voy a contar es una de ellas. Entre un andaluz ya mayorcito, unos 40 y tantos años, y apenas una niña veinteañera de González Catán, un barrio de Buenos Aires, Argentina. Este amor quedó plasmado en una canción escrita por el cantautor Joaquín Sabina, el protagonista de esta historia, Dieguito y Mafalda, que así se llamó la canción, y Paula Seminara, la niña de los ojos de la luna, que en gran parte es la responsable del fanatismo que el artista siente por Boca Juniors y de que haya vuelto a España con el corazón roto. Dice que a mediados de 1998 el cantautor grababa su disco 19 días y 500 noches. Y fue uno de los discos más importantes que tuvo Sabina. Sí, es decir, sí, sí, sí. Impresionante la repercusión que tuvo y lo hizo en Argentina. En Argentina, sí. Y ahí fue donde conoció a esta chica y se consolidó su relación. Dice que Paula era una joven de 19 años que compró entradas para ir a verlo. Y le llamó mucho la atención que este español, este andaluz, cantara un tango, ¿no? El tango que se llamaba Mano a Mano. Entonces dice que después de la audición iba a ir con su novio a la audición, pero una semana antes se peleó y le dio la entrada a una amiga y se fueron las dos a verlo a Sabina. Pero después fue al hotel para pedir un autógrafo. Él no estaba, entonces volvió al día siguiente para decirle que había disfrutado mucho de su recital y que le gustaría volver a verlo. Entonces Joaquín Sabina la invitó a su show y fueron a cenar y poco a tiempo después la invitó a Villa Langostura. Ah, mira, ya hicieron pareja. Sí, enseguida. La canción Dieguitos y Mafalda cuenta la historia de cómo Seminara iba a la cancha y a lo largo de los versos de esta canción relata su historia de amor. Nos llevábamos casi 28 años, pero nos complementábamos, dice ella. Nunca fuimos juntos a la Bombonera, pero íbamos a ver los partidos a los bares de San Telmo. Y me siento responsable de haberle contagiado la pasión por Boca, cuenta, quien viajó con el cantante a la presentación del disco a México y España en 1999. Mira vos. El estribillo menciona la localidad del oeste y el tradicional colectivo 86, colectivo o bus, ¿no? El autobús, acá. El autobús. Claro, el 86 es un autobús local en Buenos Aires, muy importante, que sí. Anda por toda esa zona. Bueno. Que va por la Boca, ¿no? Su abuelo también obtuvo un pequeño versito en las estrofas de esta canción. Sí, cuando dice 20 tangos de Mansi, de Homero Mansi, sí, ¿no? Sí. Se refiere en los baúles. Es un homenaje a mi abuelo Ernesto, dice Tito Rossi. Así que se nota que Joaquín Sabina tenía una buena relación con la familia, sí, de esta chica. Sí, ¿no? sí. Muchas fueron las veces que Sabina pisó suelo de González Catán para visitar a su novia. Solían ir a comer a Pepote, una pizzería del barrio ubicada en Avenida José Urquiza. Sin embargo, uno de los recuerdos más lindos que tiene esta chica es cuando ella cumplió los 21 años. Dice, ajá, que Joaquín y su papá cantaron desde las 10 de la noche hasta el amanecer sin parar. Y dice que su casa era un entrar y salir de vecinos a cada rato, que fue una noche muy especial que ella nunca olvidará. De todos modos, ese año y medio, llenos de anécdotas, risas y canciones, llegó a su fin. Él es una persona con mucha sensibilidad, afectivo y cariñoso, dice. Nos queríamos mucho, pero llevábamos dos vidas muy diferentes. Y hoy me doy cuenta de que cometí ciertos errores que lo lastimaron, reconoce Paula. Y ahí en la canción algo de sí, eso parece, ¿no? Sí. Hasta en algún momento la canción hace un clic y se convierte como en un son cubano. Y yo creo que ahí él muestra una faceta como de revanchismo. Bueno, no sé. No sé. Dice a mí que me era parece. Muy afectivo. Él vuelve a España con su corazón roto después de la relación de esta A mí esta me niña, parece, ¿sí? No sé, voy a investigar ese tema, pero me bueno, parece. Bueno, pero ella igualmente está eternamente agradecida a este andaluz, porque ya que a partir de los versos de la canción, ella tuvo oportunidad de trabajar para Boca cuando Jorge Ameal era expresidente de filiales del club, le propuso crear la filial de La Matanza. Ah, mira. Hacíamos, dice ella, muchas actividades deportivas y sociales, trabajábamos con comedores de barrio, Nicole y Dorrego, llevamos torneos de ajedrez, clases de tango y teatro. Boca nos dio la posibilidad de acercar el club al barrio y fueron años muy hermosos, recuerda. Además, formó parte de la comisión directiva en las dos últimas elecciones y presentó un proyecto que aún no fue aprobado para la implementación del cupo femenino en dicha comisión. Ah, mira qué bien, está bueno. Paula ya no vive ahí en su antiguo barrio, pero siempre recuerda las tardes en las que junto a sus hermanos andaban en bicicleta, jugaban al fútbol y su paso por el Instituto José León Larré y la Escuela Número 22. Ya recibida de contadora pública en la Universidad Nacional de La Matanza, trabaja y vive con sus dos hijos, Ana Paula y Gabriel, a quienes les transmitió su pasión por los colores azul y oro.

año Boca salió campeón. En la Bombonera ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón. Y con la cadera le toca a Palermo tocar el balón. La voz se altera, le toca al gallego tocar este son. Que Boca salió campeón en la Bombonera. La Gauchada, una manera de compartir lo nuestro. Qué lindo la historia y bueno, y qué lindo escuchar Dieguitos y Mafalda, es una canción, sí, que realmente de Sabina... Que nos lleva a recorrer, sí, todos esos, sí, barrios, sí, de allá de Buenos, sí, Aires, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que está muy, pero muy, muy lindo. Recibimos desde Argentina... un saludo que es de los Nocheros, que en esta gira que vienen aquí por España, que van a estar el 20. Día 28 aquí en Fuengirola, en el Palacio de la Paz, allí por detrás de donde está la feria, la feria de los pueblos y todo, y donde se hace la feria, ¿no? Y donde se hace la feria. ¿Lo escuchamos? Somos los Nocheros y el 28 de octubre vamos a estar en el Palacio de la Paz para cantarle a todos ustedes canciones, música nochera, así que a todos los esperamos para que compartamos un buen rato. Ahí nos vemos. Y bueno, esperamos que mucha más gente de la que ya han comprado entradas, sí, porque han comprado muchas, pero muchas entradas, sí, sí. Y no esperen hasta último momento porque no creo... que pase como va a pasar o va a pasar lo mismo que con Soledad, que no, que después hubo gente se quedó afuera, se, sí, quedó afuera, cierto. Y hablando de música, como siempre decimos que Argentina es un crisol de raza, ¿no? Y tenemos una gran disparidad musical, muy muy grande, es decir, cada región tiene una música que esta música que pone el Javi en el fondo, ¿cierto? Es la música muy nuestra, muy de allí, de la zona que venimos con Mónica, de la zona de la Mesopotamia Argentina. Y este año el chamamé está cada vez más cerca de llegar a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. La UNESCO realizó una primera evaluación de la documentación que busca inscribir el chamamé como representativa de ese patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como está en el caso del tango, ¿cierto? La verdad que sería muy, pero muy lindo que eso ocurriera, porque el chamamé en Argentina marca una música de mucha, mucha difusión. No solo en lo que es la zona donde vivimos nosotros, sino el sur de Brasil, Paraguay también. Uruguay. Y hay muchos chamamé que los podríamos hacer escuchar, pero hay uno en particular que es un chamamé que quizás la mayoría de la gente lo conoce allí en Argentina. Es Kilómetro 11. Thank you. Este chamamé es un chamamé de Coco Marola, que se grabó creo que en el año 1944, y que después de mucho tiempo se le puso letra, y allí este es un chamamé que se ha traducido al alemán, al francés, al italiano, al portugués, al hebreo. ¿Al hebreo también? Sí, sí. Y tenemos el gusto de estar escuchando a un joven santotomecino, de allí de donde venimos nosotros, de Santo Tomé. Y es José Echeverría, un chico que es muy amigo de mi hijo, de Federico, y que le mandamos un gran saludo desde La Gauchada, José. Y es un profesional de esto. Él tiene un grupo que se llama Nuevo Amanecer, muy reconocido en Argentina. Pero hizo esta canción solo, con su acordeón, y grabando esta canción realmente que para muy llegar buena a todo el público de aquí de España. Es un gustazo enorme recibir a José Echeverría, la verdad. Muchas gracias. Esas cosas que nos unen muchísimo, como siempre digo, son las cosas populares, ¿no? Son la música, como dijiste vos bien hoy, lo que hablábamos hoy con Gardeña Laje, las comidas, todas esas cosas que nos hacen tener una identidad y que a la vez nos hermana y nos hace a veces ser un poco distinto al resto, pero que es lindo compartirlas y es una manera así de llegar a ustedes y que nos conozcan. Con Mónica siempre pensamos que está muy bueno, a través de este medio también, hacer un poco de reflexión espiritual. Bueno, hoy le traigo también de la Biblia un tema. Lucha correctamente. ¿Por qué les digo esto? En Efesios 6, de 10 al 13, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Según estos versículos, la palabra de Dios nos dice que nos encontramos librando una batalla, pero no es una batalla de cuerpo a cuerpo, sino que contra un reino espiritual malvado regido por el propio Satanás. El campo de batalla en el cual se libra esta guerra es en las mentes de los seres humanos. Satanás, nuestro antiguo y único enemigo, el creador de todos los males y el padre de mentiras, ha edificado fortalezas de prejuicios e incredulidad en la mente de las personas para impedir que reciban la verdad del Evangelio. Si no, pregúntese usted por qué nos creemos tan fácilmente cuánta teoría o doctrina o cosa rara que anda dando vuelta por ahí. Y nos cuestionamos tanto, no todos por supuesto, la palabra de Dios. Este manual de vida tan valioso que no caduca y está siempre vigente para llevar adelante una vida ordenada y de acuerdo a su palabra. Justamente por esto, porque nuestro archienemigo tiene tomada nuestras mentes y no nos permite confiar en Dios, o lo hacemos a media, tomando algunas que otras cosas como ciertas y otras no. Porque su palabra dice, más fácil de entender, digámoslo en otra versión, dice, porque no luchamos contra la gente de carne y hueso, o sea que mi enemigo no es mi vecino, ni mi padre, ni mi madre o amigo, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Y estas fuerzas malignas tienen jerarquías de autoridad, como dice principado, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. O sea que nos habla de un reino maléfico, bien estructurado y organizado. Pero los que creemos en Jesús, los que aceptamos a Jesús, sabemos que tenemos la victoria, que la victoria está asegurada porque Él lucha con nosotros con su fuerza. Colosenses 1 al 12 al 14 dice Pablo, con gozo doy gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Bueno, déjeme decirle, porque se termina el tiempo, que tenemos la victoria con Jesús. Y vayamos adelante, no temamos, porque con nuestro Dios saltaremos todos los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Dejamos con esta música y les damos las gracias de habernos dado esta posibilidad de compartir con ustedes este caminito de la gauchada. Chao, gracias. Chao, nos vemos, bendiciones. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. El escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Sí, Señor, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos. Puedo tomar con mis manos el arco.